Mariscada Sound System dice: no queremos líderes, nah. No queremos líderes, nah, nah. No queremos líderes, nah, nah. No queremos líderes, nah. Por una raya en el mapa no distingues a quien mata y es tu mierda la que salta. Salpicando llega lejos, la razón ya te tan falta. Nos ponen atrás en medio como quien juega las cartas de una peli de espionaje, pero una gota embatada no nos cuenta la verdad. En ninguno de los casos más interés y criados cuenta más la crueldad de ver que lo que han llamado sociedad o Babilón la hemos aceptado ya, ya por todos consentida. Cómplices del apocalipsis de la tierra prometida. Todas las gentes de bien que pueblan este planeta tienen que mandarnos siempre los mismos hijos de perra. Egoísmo y apatía, sentimiento colectivo que te respiro hoy en día. ¿Y a ti quién te ha dicho que el raga no es violento? Yo tengo ganas de volar el parlamento con toda esta banda de hijos de puta dentro. Yo lo reviento, yo lo reviento. ¿Y a ti quién te ha dicho que el raga no es violento? Yo tengo ganas de volar el parlamento con toda esta banda de hijos de puta dentro. Cuando en vez de intentar volarnos la cabeza deberíamos dialogar para toda la cerveza. Estoy más que confundido por cómo funciona esto. No vamos a intentar al pedo si no es posible consenso. Carpe diem, palabras sabias para que observa viviendo. Tiempos de los que hay humanos que siempre viven muriendo. Por vuestra ideología, por vuestra puta nación, por petróleo, sexo o alma, provocáis humillación. Habéis convertido en vicio a la palabra mezquindad, todo por el beneficio. Y a ti quien te ha dicho que el raga no es violento, yo tengo ganas de volar el parlamento y cantar esta banda de hijos de puta dentro. Yo lo reviento. Y a ti quien te ha dicho que el raga no es violento, y a ti quien te ha dicho que el raga no es violento. Omnipotente creador de los chanchullos de Oriente hasta Occidente, con los Estados Unidos, ya que estamos tan conscientes que jodiendo estamos muchos. Como ellos ya ni nadie va a partir en dos del mundo, vendiendo vuestra doctrina de moral y de respeto. Dijisteis al tercer mundo por el culo te la meto. Y a ti quien te ha dicho que el raga no es violento, yo tengo ganas de volar el parlamento con esta banda de hijos de puta dentro. Yo lo reviento, yo lo reviento. Kofi Annan, secretario general de la Alianza Busanar. Esto es una puta mierda, ¿pa' qué cojones estáis? Tendréis que acabar muy mal, tener miedo a las mochilas como todos los demás. Como todos los demás. Y a ti quien te ha dicho que el raga no es violento, yo tengo ganas de volar el parlamento. Yo tengo ganas de volar el parlamento. Y a ti quien te ha dicho que el raga no es violento, yo tengo ganas de volar el parlamento.